querer me ha dejado. Todo para olvidar, todo para olvidar, todo para olvidar a ese querer que me hizo tanto mal. Todo para olvidar, todo para olvidar, todo para olvidar a ese querer que me hizo tanto mal. Ceci Narváez. Me ha dejado.